Cita para la vista gorda. El saludito a todos nuestros escuchas, a todos los que ponen la orejita por acá por FM Sierras y en estos programas. Hoy queríamos hablarle muy poquito, ¿no?, de estos encuentros que se hacen en la localidad de Chancaní, un pueblo muy querido, muy caro a los sentimientos de mucha gente que vive acá en San Pedro y Villa Dolores, por lo menos de lo que yo sé, mucha gente que ha dejado Chancaní y ha formado familias acá en San Pedro. Es muy común eso, y bueno, el día de ayer, dado el acontecimiento de su patrona religiosa, ahí bueno, hay toda una serie de eventos como venta de artesanías, como venta de comidas, hacen unos eventos con caballos también, que marchan al compás de la Virgen y al compás de la procesión. Pero también hay gente que trabaja, que no solamente va a pasar un momento de oración, seguramente, o de fe, sino que también muchos productores campesinos de estas regiones, que para muchos son desconocidas y están acá muy pegaditas a nosotros, van a exponer sus productos, a participar de esta fiesta religiosa, pero también a exponer sus productos que tan laboriosamente realizan en lugares muy apartados, ¿no? Es el caso, es el caso de un señor el cual pudimos conocer hace algún tiempo, de nombre Rampiro, y que hace cosas muy ricas y está bastante aislado, ¿no?, a varios kilómetros de Chancaní, y lo rescatable de la crónica esta que vamos a escuchar es su alegría y su conciencia territorial, de defender lo suyo, saber que en el pueblo, acá en San Pedro, Villa Dolores, que consideramos que tenemos a mano un montón de cosas, y el campo a veces es un sitio aislado, pero veamos cómo Rampiro, a través de su comentario, revaloriza lo que es la vida campesina, y bueno, podemos dar fe, porque conocemos de su trayectoria, que todo lo que dice acá es tal cual, porque muchos hablamos del campo y no tenemos idea de lo que es el campo. Así que Rampiro un poco nos aclara qué es eso de producir y vivir en una zona aislada, y aislada de esto que llamamos urbanismo, o lo que es una ciudad, pero llena de todo un universo de cuestiones que tienen que ver con la propia naturaleza del lugar. Así que, Pablo, te pido si podemos poner el audio al aire. Yo soy Rampiro, más conocido que todo, soy de la patria, un mini productor, digamos así. Sí. No podemos decir que somos grandes productores, pero lo manejamos bien. La patria queda de Chancaní, 17 kilómetros al sur. Quedamos en el departamento Pocho, y nosotros pertenecemos a Pedernilla Chancaní. Y nosotros producimos queso, miel, son colmenas, una parte mía y otra de un señor de Córdoba. Pero la manejamos entre nosotros, yo soy el que las cuido más que todo. Y un nieto mío, dulce, arrope, mermelada. Bueno, y ahora le hemos agregado escabeche. Todo eso es lo que estamos produciendo. Todo lo más artesanal que se pueda, nada de compostura. Eso tenemos, la leche de cabra, no tenemos leche de vaca. En arrope tenemos la algarroba, el mistol, chañar, piquillín, quiscaludo, que es otro arrope también, frutepenca, son los que los que más se venden. Y el dulce de leche cabra, que también hay. Lo que producimos lo vamos haciendo, somos tres en la casa. Yo, mi señor y una hija. Y de ahí tengo otros chicos más que me dan una mano así cuando se necesita. A donde vivimos no es una comunidad, sino que los ayuda INTA, Vía Dolores, para el comercio. La Marcela Lerem es la que nos ayuda. Y como ser ella, los lleva los envases para los dulces. Y los quesos también ella los lleva, no sé a dónde los vende, pero ella los va llevando afuera. Todos los productos que nosotros hacemos los lleva, no todos, vendemos acá en la patria también. Algún viajante también le vendemos, así que sí, tenemos eso. Mire, yo no me quejo, soy nacido en el campo y vivo en el campo y no me quejo de haber nacido en la patria. Yo soy orgulloso de vivir ahí. No lo cambiaría la patria por la ciudad, que hay todo. Yo no digo que no hay nada, pero en la ciudad hay de todo, pero yo me siento tranquilo en la patria. Hasta el aire que respiro es limpio. Me entrego a que este tema pase de moda. No como cambalache que viene. Bueno, ahí Rampiro dándonos una lección, ¿no? Y diciéndonos que hasta el aire que se respira ahí en la patria es el aire más limpio. Es el aire de su comarca, de su territorio, en el lugar ahí donde convive con su familia, donde ha elegido vivir. Y bueno, un genuino productor campesino, así que todo un orgullo para nuestro programa, para nuestra radio, traer este tipo de notas, ¿no? Que le agradecemos a Pablo, que ha estado por allá por Changaní el día de ayer, y que gentilmente nos ha cedido estos audios. Pero digo que hay mucho, ¿no? Es muy cortito el audio, pero es como que sirve para reflexionar de cómo la familia campesina vive y el orgullo que tiene de hacerlo, y a veces tanto mérito, ¿no? Verdaderas personas que hacen patria, valga la redundancia, porque viven en un lugar que se llama la patria, y que llevan su lugar de origen, su lugar de trabajo con tanto cariño, con tanta buena voluntad, con tanto esmero, ¿no? Y bueno, evidentemente necesitan también de hacer algún tipo de venta, porque no todo se fabrica en el campo, obviamente. Habrá cosas que deben adquirirse en los sectores poblados, quizás en Changaní, o si es más complejo, acá en Villa Dolores, San Pedro. Pero ellos están orgullosos y nos señalan también con esa gratitud que le agradece a los técnicos del INTA Forestal por no solo acercarle conocimientos para mejorar las técnicas del proceso del trabajo de producción de alimentos que tienen, sino también en la venta, ¿no? La comercialización, que es un asunto quizás sea el más complejo, ¿no? Porque es como que el productor a veces sabe de producir, pero no sabe de vender. Y bueno, si quieren ponerse en contacto con la gente del INTA Forestal, que está acá, muy pegadito a San Pedro, camino a San José, ahí pueden encontrarse con el ingeniero Carranza, la ingeniera Ledesma, que son los que, junto a otros técnicos, están acompañando a todos estos productores campesinos a que puedan mejorar su producción y que también puedan llegar a la mesa de muchos hogares transerranos con alimentos sin contaminantes, con alimentos sin agrotóxicos. Así que bueno, desde acá un abrazo inmenso y el agradecimiento a la gente del INTA Forestal por todo este trabajo que están haciendo por tanta gente, ¿no? Porque Rampiro es un ejemplo, de tantos campesinos que viven en el monte. Por ahí se nos confunde, ¿no? La historia del campesino, creemos que es ese que que vive en una ciudad y que va cada 2-3 días a ver cómo trabaja la peonada en un campo donde se produce agricultura industrial o donde se hace agricultura industrial. Bueno, esto es exactamente lo contrario. Son gente que vive en el campo, produce en el campo, está con sus animales, está con sus abejas, y bueno, y no destruye eso que llamamos madre tierra, Pachamama o simplemente nuestro campo, ¿no? Nuestro campo, que no es ese que está totalmente desmontado y que solamente pasan máquinas que tiran veneno, sino otro tipo de campo, el verdadero campo, el que tendría que ser un ejemplo para muchas personas. Así que, bueno, de más está decir el afecto por Rampiro y por todo ese trabajo que vienen haciendo. Ojalá que alguna vez lo podamos traer acá a la radio. Alguna vez tuvimos esa idea, creo, hace varios tiempo, y bueno, vive lejos Rampiro, ¿no?, en la patria. Así que desde acá el apoyo y el abrazo para lo que está haciendo. Quería, ahí Pablo me hacía una corrección. Yo hablé de que eran las patronales. En verdad, esto sucedió en el marco de un evento que convoca a un montón de vecinos de la comarca, Chancaní, San Pedro, Villa Dolores y otras localidades, pero esto fundamentalmente, específicamente, mejor dicho, se dio en el espacio de la quinta Expo Encuentro Monte, que fue organizada por el INTA Forestal, ¿no? Quinta Expo Monte. El anteaño pasado supimos estar, y por eso yo les di un poco hice ese prolegómeno ahí de lo que es la reunión en Chancaní con los gauchos, con la gente, pero esto se repite todos los años, y bueno, ahí se aprovecha para que tenga lugar esta Expo Monte. Y tenemos más notas, ¿no? Tenemos también una nota que es de Cintia. Cintia y Matías, junto con otro grupo de gente, forman parte de un emprendimiento, una cooperativa también muy genuina, conocida por nosotros. Alguna vez han estado acá en la radio también. En este caso la vamos a escuchar a Cintia, que nos habla de su trabajo, y que también, ¿no?, están invitados a conocer. Pablo es Luyaba, ¿no? De la entrada a Travesía son 200 metros a la izquierda, al sur, claro, y bueno, ahí hay un gran galpón donde hacen todos los trabajos referidos a la producción de productos del monte, ¿no? Por eso se llama Cooperativa Vive el Monte. Ahí pueden comprar desde algarroba molida hasta dulces, hasta un montón de cosas hacen estos chicos. Realmente, si alguna vez pasan por ahí, no dejen de parar y preguntar por la Cooperativa Vive el Monte, por Cinti y Matías, que los van a atender como si estuviesen en su casa. Y bueno, ellos también se mueven y colocan sus productos, también tienen en Facebook tienen una página, se mueven muchísimo por todas las ferias, fundamentalmente trabajan todo lo que es alimentación. Y bueno, la vamos a escuchar también a Cintia, al cual le enviamos un fuerte abrazo, a Matías, un cariño inmenso por este trabajo que van dejando como una semilla, ¿no? Y nos sorprende cada vez que probamos alguna exquisitez de lo que hacen. Pero mejor escuchémosla a Cintia, a ver qué pasó, qué nos dice de esta quinta Expo Monte ahí en Chancaní. Soy Cintia, de Tras la Sierra, de Travesía especialmente. Estamos hoy en Chancaní, en la Quinta Expo Monte, y bueno, en este lugar se congregan varias familias que trabajan aprovechando lo que da el monte nativo, así que bueno, vinimos a ser parte de eso. Viva el Monte es un emprendimiento que, bueno, ya funciona hace 17 años con el nombre de Zapansucún y hace 6 años con el nombre de Viva el Monte. Nos dedicamos a recolectar frutos del monte y a copiarlos y luego a elaborar alimentos con los mismos, como bueno, algunos muy típicos como son el patay, el arrope, y otros más novedosos como bueno, leche de algarroba, vinagres y bueno, también elaboramos café con los diferentes frutos, o sea, ya sea con chañar o con mistol o con algarroba, o bueno, vinagres también, vinagre de tuna, de piquillín, bueno, con recolectamos hongos, ajíes silvestres, o sea, todo lo que aprovechamos, todo lo que el monte nos da. Estamos en Travesía, sobre la ruta, justo en la entrada de Travesía, y bueno, ahí es una zona que, la zona como una zona muy virgen, entonces bueno, eso nos facilita poder recolectar los diferentes frutos. Últimamente con el cambio climático, ya en la zona no hay algarroba, tras la sierra no hay algarroba hace 5 años ya, el último año que cosechamos fue hace 5, entonces bueno, para sostener el proyecto eso nos obliga como a salir a recolectar en los lugares donde sabemos que hay, y bueno, ya para esta altura ya la gente nos avisa, nos dicen acá hay algarroba, entonces bueno, nos movemos a los lugares y efectuamos la cosecha. Pero bueno, este año, si bien fue también muy escaso en cuanto a algarroba, también fue escaso a nivel de otros frutos como piquillín, chañar, como que fue escasa la cosecha. Entonces, bueno, lo que se pudo juntar se aprovechó y ya a esta altura ya solamente nos queda algarroba, que es lo que por ahí se puede hacer una cosecha más abundante, ¿no? También referido a eso, se puede aprovechar más porque bueno, uno también está teniendo cada vez más los elementos que te hacen poder conservarla en buen estado, ¿no? Así que bueno, el año pasado conseguimos un freezer grande que fue muy abundante la cosecha de piquillín, así que bueno, eso nos ayuda como a ir almacenando y poder tener a lo largo del año estos productos, ¿no? Y principalmente fue para nosotros como una salida así de una crisis, 2001, que fue cuando empezamos, y bueno, había como una crisis económica a nivel del país, y justo fue para nosotros un momento donde nos estábamos mudando a un lugar nuevo, no teníamos trabajo, yo estaba embarazada y teníamos un niño ya, y fue para nosotros así como, bueno, una salida, ¿no? Una salida de paso en ese momento para poder sostener nuestra economía. Y bueno, después eso se fue incrementando año a año con la idea de poder comercializarlo. Y también como que tomamos cuenta en eso, porque no lo estábamos viendo el monte, o sea, sí sabíamos lo que estaba ahí, yo como soy originaria de acá, yo sabía lo que estaba ahí, sabía que era comestible, pero nunca la cosecha que hacíamos era como para almacenar, sino que era como para el momento. Entonces, a raíz de esta crisis que yo menciono, fue que empezamos como a recolectar un poquito más y querer como almacenar, ¿no? Ahí fue cuando empezamos a elaborar arropes, porque es una forma de conservar el fruto, el alimento durante tiempo, ¿no? Al tenerlo reducido y estar más concentrado, entonces eso nos permitía tenerlo a lo largo del año. Y bueno, después cuando nace esta propuesta de hacerlo para ir a la feria, nos dimos cuenta que también esto ayuda mucho a nuestro ambiente a poder conservar esa flora nativa que tenemos, porque en cuanto empecemos a considerar que eso es un alimento, lo vamos a empezar a respetar más, porque uno si tiene una planta de durazno no la va a agarrar con el machete. En cambio, si tenés por ahí un piquillín, un algarrobo, sí lo hace, ¿no? Entonces, bueno, también siempre queriendo difundir que el monte es productivo y que del monte podés obtener muchos alimentos, difundiendo también para que, bueno, para que en algún momento no termine siendo el tras la sierra un Villa Carlos Paz, por ejemplo, ¿no? Porque hay muchos lugares acá mismo en Córdoba, cerquita, vos te das vuelta a la sierra, cruzás la sierra y ya no tenés la diversidad que tenemos acá en tras la sierra nosotros. Y yo creo que, bueno, eso es no es que yo lo creo, eso es valiosísimo. Y también yo creo que eso nos acerca a nuestras raíces, porque imagínate que hace mucho tiempo toda la gente que habitaba estos lugares se alimentaba con eso. Entonces, a medida de que nosotros volvamos a eso, creo que vamos a empezar a valorar más y nos vamos a sentir más parte del entorno también, ¿no? Entonces, como estando más amigados con eso, creo que lo vamos a terminar protegiendo antes que destruyendo. Y la cosecha de todos los frutos que hacemos, chañar, piquillín, algarroba, mistol, hongos, ajíes, va de diciembre a marzo. Entonces, como que son en esos meses que uno tiene que estar como a full. Entonces, uno, por más que no duerma en la noche, no podría llegar a recolectar todas las cantidades que se recolectan. Entonces, como, imagínate que la algarroba tiene 15 días, desde que empieza a madurar la primera hasta la última. En eso va cayendo, la lluvia la puede dañar, entonces como que en ese momento estamos ser muchas manos recolectando para lograr cosechar lo que cosechamos nosotros. Imagínate que también, por más que uno se esfuerce y coseche la mayoría de las horas del día, hay un montón de otros algarrobos que están dando que vos ni te imaginás en dónde y que se está cayendo también. Y viste, como si aprendiéramos como alimentarnos más de lo que nos tenemos a nuestro alrededor, vamos a estar siempre necesitando menos de ir a un supermercado. Y también, bueno, yo creo que es importante que empecemos como a conocer las propiedades que tienen los frutos del monte o también, bueno, las medicinas que tenemos, la medicina o mismo el material para la construcción, ¿no? Porque, bueno, de esa forma que lo empecemos a ver, vamos a terminar necesitando menos ese dinero para ir a la ferretería, para ir a la farmacia y para ir al supermercado. Que eso a la vez es lo que nos hace depender de todo ese sistema y que terminamos así agotadísimo que no nos alcanza. Entonces, como mientras lo podamos remediar acá entre nosotros con lo que tenemos alrededor, nuestra economía como no, va a ser como, además de ser como más amigable con el medio ambiente, vamos a estar más amigados con nosotros mismos también, ¿viste? Porque vamos a terminar como no necesitando tanto el dinero, ¿viste? Para recurrir a lo que necesitamos. Y bueno, yo lo veo en mis hijos. Yo por ahí, yo tengo 4 hijos y ellos, como ellos nacieron alimentando así con frutos del monte, como que ya para ellos es un hábito. Y yo creo que para todos podría llegar a ser un hábito. Solamente que por ahí nuestro paladar desconoce esos sabores y por ahí nos decimos no nos gusta. Pero no es no nos gusta, no estoy acostumbrado a ese sabor. Entonces, como que yo creo, a medida de que nos vayamos amigando con eso, nos va a rendir mucho más todo. Bueno, realmente un lujo escuchar a Cintia nuevamente en nuestra radio y como les decía anteriormente, ¿no? Esto de trabajar con los arropes, con los vinagres, con las harinas de algarroba, con el atún, el piquillín, el chañar, el mistol, los ajíes, como relata Cintia, es un verdadero ejemplo de vida y de trabajo, ¿no? ¿Cuántos de nosotros vemos nuestro campo transerrano como simplemente una masa de arbolitos verdes que no dicen nada y sin embargo tiene toda esa fuerza y esa capacidad para alimentarnos y para sacar cosas además verdaderamente sabrosas que no la vamos a encontrar en ninguna góndola de supermercado? Así que quería destacar especialmente el trabajo de Cintia y Matías y de su familia y de los amigos que acompañan en Cooperativa Vive el Monte, que se llamaba antes Zapán Sucum, de acuerdo a lo que me dice Pablo, y bueno, ahora ya es la marca registrada es Cooperativa Vive el Monte, y como les decía, acérquense y se van a sorprender con la cantidad de alimentos que nosotros podemos adquirir ahí a precios muy ordenados y saborear verdaderos aromas, sabores de nuestro campo, de nuestro monte, y bueno, también a ayudar a la familia campesina y a ayudar a que mucha gente empiece a ver eso que para muchos está vedado porque no nos da la posibilidad nuestros ojos y nuestra capacidad para admirar todo lo genuino que nos brinda el monte. Y bueno, y Pablo, en función de esta nota, ha elegido a Chato Rodríguez, otro amigo de nuestra radio, al cual le mandamos un abrazo inmenso, y a su compañera Negra, y a sus hijos, una canción muy bonita, donde Chato es autor e intérprete, y se llama ¿Cómo vive el monte? ¿Cómo canta el monte? Perdón. Así que los invito a escucharlo a Chato, el cual casi siempre nos escucha, entiendo yo, porque cuando nos encontramos dice que está escuchando FM Sierra. Ojalá que él nos esté escuchando, y para él un inmenso y cariñoso abrazo. Así como canta el monte, así cantan mis latidos, y suenan como la lluvia, como el pájaro en su trino. Agüita que baja clara por los cerros coloridos, venas de la Pachamama, va regando el caserío. Vine en la tarde, canta mi guitarra vieja, cantos que canta la tierra, murmullos del viento tibio. La siesta bajo las barras, cargaditas de uva buena, achala y suelo mojado, florece la chacarera. Paso de la tarde metido dentro del alma, sacando coplas de adentro, se ha de templar la añoranza. Palo y barro son el techo donde se cobija el fuego, que cocina y que calienta las ansias de un mismo anhelo. Encontrarse con el suelo que pisamos día a día, y estas coplas de la tierra que regresan todavía. Y en las nochecitas frescas con la luna van bailando las coplas que canta el viento, viento que viene cantando. Y algunos son muy buenos bailarines, bailando por un sueño saben brillar. Como canta el monte, de Chato, ofreciéndonos esta increíble melodía con una voz realmente muy particular, un poco poniéndole color a esta cuestión de la quinto Expo Encuentro Monte en la localidad, en nuestra querida localidad de Chancaní. Y bueno, y como para terminar con esta saga de entrevistas hechas por el joven Pablo ahí, que estuvo ahí con sus artesanías y todo, en esta localidad de Chancaní, y bueno, aprovechó para hacer un poco, para despuntar el vicio de periodista, y logró estas notas. Habíamos dejado para el final una nota a la ingeniera Ledesma, ¿no? A Marcela, también una conocida nuestra de FM Sierra. Alguna vez hemos compartido micrófonos con Marcela en un interesante programa que luego no se repitió, bueno, por cuestiones laborales y eso, se le complicaba el acceso a la radio, pero vaya para ella también un inmenso cariño, y sabemos de su esfuerzo y su valentía. No todos los ingenieros se meten en el monte, en nuestro monte, para trabajar con nuestros productores, ¿no? Muchos eligen quizá la élite de esa de productores, que más que productores son otra cosa, que trabajan sobre grandes superficies, una agricultura industrial que también siembra un montón de dudas sobre no solo sobre su eficiencia, sino sobre los efectos que provoca en el medio ambiente y en las personas. Así que, volviendo al tema de la ingeniera Ledesma, le enviamos un gran abrazo y bueno, vamos a escuchar sus palabras, a ver qué nos dice sobre todo esto de la Expo Monte en Chancaní. Marcela, de la Estación Forestal de INTA. La Expo Encuentro Monte intenta hacer eso, un encuentro de las familias productoras del monte y bueno, de las personas que también de alguna manera tienen un vínculo, aunque sea afectivo, con el monte nativo. Surgió a partir del trabajo que veníamos haciendo con las familias del monte y que veíamos que era necesario darle más visibilidad a esa actividad, tanto desde lo productivo como de toda la riqueza cultural que las familias que habitualmente e históricamente han vivido en territorio de bosque nativo de la provincia de Córdoba conservan. Desde INTA intentamos acompañar a los pequeños productores en las producciones tradicionales que ellos tienen, que pasa mucho por el manejo de las majadas de cabras o de ovejas, y también el uso múltiple en el sentido de la recolección de los frutos o el uso de la parte medicinal del monte, más allá también de algún uso de la madera. En el último tiempo, como que perdura fuertemente la producción de cabritos y de corderos, y los otros usos quedan como mucho más invisibilizados, incluso reducidos en cuanto a la magnitud de las familias que siguen haciendo esas producciones. Entonces, bueno, la tarea nuestra fue como volver a entusiasmarnos en ese recuperar todos esos usos que las familias conocen, saben, siempre han apreciado, y bueno, también ponerlo más visible para las otras personas, las que no habitan el bosque nativo, que viven en las ciudades y que pudieran conocer y valorar y bueno, también consumir esos productos que vienen del corazón, nosotros decimos del monte nativo de Córdoba, puntualmente en caso de Chancaní, que estamos muy lejos de toda zona con cultivo agrícola, entonces las producciones de acá como que son eminentemente propias del monte. Todo lo que sean los conocimientos que las familias tienen, vamos tratando de alguna manera como construir protocolos, por ahí le decimos, no sé si es la palabra adecuada, pero para que ese conocimiento vaya de una familia a la otra, como bueno, hace un rato veíamos, había tres familias queseras y las tres tenían como una técnica diferente. Entonces todas esas cosas nos interesa guardarlas. Después todo lo que sea proceso que trabajamos queda registrado en términos por ahí fotográficos, en donde ellos vuelven a recrear, digamos, la práctica que vienen haciendo en el territorio. Y tratamos de que incluso se difunda y sea conocido como eso, como todo un saber que el territorio tiene para otros territorios. Acá en la zona de Chancaní trabajamos con familias de distintos parajes, que serían El Quemado, La Patria, Santa Rosa y El Bordo. Son grupos de familias con los que hemos hecho otras obras también, por ejemplo, de lo que es el acceso al agua. Hemos trabajado para construir cisternas para almacenamiento de agua de lluvia, o por ejemplo hemos hecho cocinas eficientes, es decir, otras más bien como obras de infraestructura, no solo lo que es el acompañamiento en los procesos productivos, sino aquellas que te permiten que vos encares un proceso productivo, porque en muchos casos sin agua no podés empezar muchas cosas, ¿no? La Expo esta viene a ser la quinta edición. Comenzamos en Villa Dolores en el año 2014 y ahí lo que nos encontramos era que, bueno, teníamos que trasladar a muchas familias hacia Villa Dolores, porque Villa Dolores ya es una ciudad, y si bien es cierto que hay muchos parajes cercanos, nos resultaba que era como más necesario venir, como digo, más al interior del monte nativo y que fuera desde acá a donde proyectábamos, digamos, la mirada esta o las múltiples miradas que queremos que se difundan. Entonces el esfuerzo es sostenerlo acá en Chancaní, que para todos nos es más complicado, digamos, todos los que no vivimos en Chancaní, pero para los productores es un espacio de eso, de visibilización y de dinamización, y nosotros entendemos que este territorio en particular tal vez pueda perdurar en el tiempo en el uso del monte nativo, porque no está siendo tan amenazado o modificado por otras formas de producción agropecuarias o incluso de desarrollo turístico, urbanístico. Entonces nos parecía que, bueno, que no es que fortalecemos algo que se va a perder, sino que estamos fortaleciendo algo que creemos que puede tener proyección. Entonces de ahí también es muy importante que las familias en el campo puedan seguir viviendo del monte. Con el proyecto de Parque de Pinas creemos que sí, que va a haber un movimiento más importante de lo turístico y lo inmobiliario, tal vez, y bueno, creemos que eso, lo inmobiliario, es lo que está rompiendo muchos socioecosistemas, ¿no? En donde la disputa por la tierra entre la producción tradicional o la residencia, con otros actores por ahí que vienen a vivir atrás la sierra, de alguna manera lo que va haciendo es despojando al más vulnerable de los recursos que disponía. Por procesos muy complejos, ¿no? Porque en realidad aumenta el valor de la tierra, entonces los pequeños productores se ven tentados a vender esa tierra, pero bueno, ahí se están despojando de su medio de producción. Y quien compra, quien viene a vivir, en general no tiene un vínculo productivo con el monte, sino más bien un vínculo de residencia, que no sería problema. El tema es que estamos perdiendo el vínculo con lo productivo, y entonces uno se pregunta también qué comemos, qué vamos a comer si nadie produce, o entonces, bueno, comemos lo de la agricultura industrial, que es lo que no queremos. Entonces, en caso este de Chancaní, nosotros estamos en estos proyectos, venimos trabajando no solo desde INTA y con las familias productoras, sino que también trabajamos fuertemente con la comuna de Chancaní, tratando de que se genere política pública que de alguna manera fortalezca todo esto. Y que si el Parque de Pinas se crea, estemos más o menos preparados cómo vamos a administrar el territorio, o por lo menos tener en claro cuál es el territorio que queremos tener, para evitar tal vez ese avance inmobiliario o turístico, y que si ese ocurre, que sea en beneficio de los pobladores locales, ¿no? Entonces que ellos puedan visibilizar sus producciones, y si pueden salir, digamos, a través de ese movimiento, que así ocurra, pero no que nos tome como desprevenidos, y que muchas veces los pueblos se convierten en un lugar de paso para el turista que viene, y el turista a su vez lo que se lleva no es propio de ese territorio, porque aparecen como quienes venden artesanías o productos alimentarios que no son propios de ahí. Entonces, bueno, como que estamos tratando también de fortalecer esto productivo, pensando en esa posibilidad de bueno, que estos productos sean los que se ofrecen si hay un movimiento en la región. Me entrego a que este tema pase de moda. Bueno, ahí la escuchábamos a Marcela Ledesma, técnica de INTA, del INTA Forestal Villa Dolores. Y bueno, me quedaron un montón de consignas, ¿no? Y que intentaré destacar en el final de esta alocución sobre lo que ha sido la Expo Monte. Y bueno, lo de familias productoras, lo de familias queseras, se habló de procesos productivos, curtido de cueros, difusión de saberes, cocinas eficientes, cuidado del monte, la idea esa de fortalecer a las familias que viven en y del monte, y por otro lado, eso que va de alguna manera ensombreciendo toda esta cosa tan genuina de la producción agrícola del monte o agroecológica, que es esa disputa por la tierra, ¿no? Despojan al más vulnerable, y bueno, y todo esto tiene que ver con el negocio inmobiliario, el negocio de la tierra, esto que arrasa con la vida campesina, ya que muchas personas que nunca han vivido en el monte ni nunca van a vivir en el monte, bueno, pero con mucho dinero se apoderan de territorios en forma legal y a veces en forma ilegal, pero no importa, lo que va quedando es ese monte que ya no le brinda el apoyo a tantas familias campesinas que lo vienen haciendo desde tiempos inmemoriales. Así que bueno, aprovechamos para saludar a toda la gente de Chancaní, del paraje El Quemado, La Patria, El Bordo, ahí como lo manifiesta Marcela. Vaya desde acá, desde FM Sierra, un cariño y un apoyo a todo ese trabajo que de pronto estas exposiciones lo visibilizan, ¿no? Qué bueno que pudieran nuevamente estar o alternar con la región de Villa Dolores, porque mucha gente no ni siquiera conoce ni le interesa conocer estos parajes que guardan en sí mismo un verdadero tesoro, el tesoro de la naturaleza, el tesoro de una vida realmente de profunda dignidad. El saludo y el agradecimiento a Marcela, a toda la gente que estuvo acompañando, a los tres, a Rampiro, a Cintia, nuevamente a Marcela por haberse prestado para la requisitoria para nuestro programa de hoy, y a Pablo, ¿no?, que hizo el trabajo que deberíamos haber hecho nosotros. Vamos a escuchar un tema musical y bueno, después tengo algunas invitaciones para hacerle, así que si en ese intervalo quieren ir tomando una lapicera y un papel, son las actividades para el fin de semana que por ahí a algunas le pueden ser de mucho interés. Viene la música entonces. ¿Qué tal su café? ¿Cómo estuvo su agua y panela? ¡Qué buenas arepas las que prepara doña Rubiela! ¿Qué tal el ajiaco con el frío de la mañana? Y el sabor de la papa que traje fresquita y de la sabana. Discúlpeme si interrumpo su desayuno. Para salir de las dudas es el momento más oportuno. Dígame usted si conoce la molienda. O el azúcar es solo una bolsa que le compran en la tienda. Y cuénteme qué sabe de su tierra. Cuénteme qué sabe de su abuela. Cuénteme qué sabe del maíz. ¿O acaso ha olvidado sus antepasados y su raíz? Dibújeme el árbol del cacao mientras se toma ese chocolate con pan tostado. Dígame su merced, ¿qué sabe del asadón? Ese es el que le trae a usted las sopitas al cucharón. Y cuénteme, ¿qué sabe de su tierra? Cuénteme, ¿qué sabe de su abuela? Cuénteme, ¿qué sabe del maíz? ¿O acaso ha olvidado sus antepasados y su raíz? Cuentos del huerto y de la malanga, la yuca, la yota, los chontaduros, la quinoa, las habas y la guatila. Le tengo el guandú, las arracachas y la calabaza, le traigo guineos, también chacha, frutos y unas papitas en la mochila. Ay, perdón, señor, por ser yo tan imprudente. Es que a veces me llegan estos pensamientos irreverentes. ¿Pa' qué va usted querer saber sobre el arao? Si allí en la esquina lo encuentra toitico bien empacao. Me entrego a que este tema pase de moda. No como Cambalache, que bien actual. Y acá estamos en el último bloque de Una Gotita para la Vista Gorda. Y bueno, Pablo siempre nos sorprende con la música. Le pregunto, mientras íbamos escuchando, que me pareció genial la elección, le digo, ¿cómo se llama, Pablo? Me dijo, no sé. Luego, con el transcurrir, me dijo que se llama Cosecha de Lluvia. Aparentemente es por una cantautora o autora venezolana o colombiana, pero nunca mejor nunca mejor puesto esta música, ¿no? Yo le hubiera puesto sus antepasados y su raíz, ¿no? Que un poco la cantautora o la autora nos indica cuántas cosas no sabemos. ¿Eh? nos tiene que contar Bianca, dice Pablo desde el control. Ella te pasó la música. Bueno, muchas gracias, Bianca. Cuando puedas, nos das el de quién es, ¿no? Para un poco para difundirla. Y nada, es un cachetazo a nuestra realidad de nacidos y criados acá en este territorio, y que a veces desconocemos las propiedades de la algarroba, o desconocemos que a través de un piquillín se pueden hacer excelentes bebidas, que no solamente se lo come como un granito que uno roba a una planta cuando se mete en el campo, ¿no? Y cuántas otras cosas. Así que, bueno, el agradecimiento. Y, bueno, cuando podamos le vamos a dar el nombre y de quién se trata, pero es como un... Si bien está hecho para Centroamérica, nos pega en el ojo acá en nuestra querida Tras la Sierra. Bueno, como les iba diciendo, estamos llegando ya casi al final, pero tengo algunas invitaciones. Hoy me olvidé de los contactos, me olvidé de todo, ¿no? Pero quiero recordarles que el día viernes 2, el Don Juanpi y ensamble de músicos invitados va a ser en Madre Naturaleza, en las calles frente a la plaza. Estoy leyendo la gacetilla que incluye un montón de actividades, pero esto quería dejarles en claro que una amiga de nuestra radio, que alguna vez ha venido y ha participado acá, va a estar el viernes 19. Ella es Alejandra Rabinovich. Hoy nos escribió invitándonos especialmente ahí a Madre Naturaleza en las calles. Esto es frente a la plaza. Nos mandan un WhatsApp, así que si quieren hacer alguna reserva o algo así, al 3544-651275, repito, 651275. El lugar se llama Madre Naturaleza. Y bueno, de más está hablar o decir lo que es Alejandra Rabinovich. Tenemos todos sus discos, cada tanto pasamos, todas las semanas pasamos algún tema de Alejandra, y le mandamos un fuerte abrazo, y vamos a estar ahí acompañando esta trovadora serrana con muchas ganas de radicarse acá. No sé si ya lo habrá logrado, pero alguna vez me dijo que le encantaría venirse a vivir acá Tras la Sierra. Y el sábado 20, pisa libre con reserva, por la fiesta del Día del Amigo, todo eso, va a haber música para mover las patitas, dice el flyer que nos han mandado. Bueno, eso quedó en claro, ¿no? Porque por ahí después también, para este viernes 19 de julio a las 18 horas, nos invitan a la presentación del libro Acerca de las Vacunas. Adriana Marcus, una médica general rural, en conversaciones con el Grupo Salud de la Casona de Flores, acerca de las vacunas, abre el juego e invita a discutir, problematizar y desgranar certezas y miedos, porque nuestra salud y la vida son demasiado importantes como para no involucrarnos, nos dice. Esto será en Gracias a la Vida, Camino Real y Guasmara, Villa de las Rosas, acá en Tras la Sierra. El contacto es Gaby, lo podés hacer al 65 94 16, o Susana al 43 05 29. Interesante, ¿no? Cuántos estas cuestiones de que vacunar, no vacunar, qué son las vacunas, cuáles son sus riesgos, cosas que, bueno, acá viene una médica rural a hablarnos exclusivamente de eso, así que están cordialmente invitados. Luego también habrá una presentación de un taller del libro Las Niñas del Agua. Eso será el sábado 20 de julio a las 16:30, todo es a la gorra, nos indica acá el aviso. Relatos sobre pérdidas gestacionales, una polifonía convocada por Ariana Marcus también. Decimos que hemos perdido el embarazo, cuando esto ha ocurrido dentro de los primeros meses de gestación, cuando no hemos sentido los movimientos del bebé y nos estamos adaptando a la novedad, simplemente fue un embarazo lo que se perdió. Cuando se pierde un embarazo, lo que se pierde es un hijo, nos dice Adriana Marcos. Gracias a la vida también, Camino Real y Guasmara, Villa de la Rosa, y el contacto también, Gaby y Susana. Por ahí repito, ¿no? Si alguien no tomó nota, es 65-94-16 y Susana 43-05-29. ¿Y qué me queda? El domingo 21 de julio, de 11 a 13 horas, también se presenta un libro que habla sobre reconocimiento y uso doméstico de plantas saludables de la comarca. Así dice, curso taller en el CEA número 3, una experiencia de educación no formal. También, gracias a la vida, Camino Real y Guasmara, Villa de las Rosas, contacto Gaby y Susana. Y eso sería nuestras invitaciones. También vamos a intentar participar de una jornada agroecológica mañana en la localidad de Los Cerrillos a las 15 horas en el campo del señor Cardinali, sobre transformación de un campo de producción industrial en un campo de producción agroecológica. Vamos a traer algunas notas que luego se las vamos a pasar el próximo miércoles, cuando le digamos, esto es un programa llamado Una Gotita para la Vista Gorda, que los convoca todos los miércoles a las 19 horas. Muchísimas gracias por la atención, el abrazo siempre de Pablo y de Carlos desde acá de FM Sierras, el cariño siempre retroalimentado, sabiendo que por ahí nuestra radio los invita a reflexionar y a pensar sobre estos tiempos que nos toca vivir, las cosas buenas y las cosas lindas de la vida. Los invito a continuar en la programación de FM Sierra 107.9 desde acá de San Pedro, desde el oeste de Córdoba. Muchas gracias y hasta el miércoles. Una gotita para la vista gorda.